su pretensión de debilitar a Pedro Sánchez, pues lo está consiguiendo. Es decir, Azcón ha endurecido su discurso enormemente contra el gobierno de Pedro Sánchez. Incluso en los debates ha sacado a colación a Damut contra el ministro de Transportes de una manera cruda. Es decir, que, bueno, en esos debates donde Alegría le llamó palmero del odio. Es decir, que se ha polarizado enormemente la campaña entre los dos partidos que han sido de gobierno, ignorando a los que quedaban afuera. Podemos fue de gobierno, pero salió, y Vox, pues tampoco se le espera. Bueno, este es el tema. Es decir, que a partir de aquí el Partido Popular tendrá que sentarse y pensar cuáles son las estrategias posteriores, porque está consiguiendo el debilitamiento del Partido Socialista, pero no tendrá un discurso coherente si sigue llamando al voto para ser más fuerte y no depender de Vox, cuando el resultado es, pues, los que estamos viendo. Oye, de los resultados, una curiosidad que me pasa Nicolás Caballero, el jefe del área de Nacional, de Radio Nacional de España. En La Zaida, en el pueblo de Pilar Alegría, parece que la cosa le va bien, ¿eh? En 2023 sacaron 140 votos, bueno, pues en 2026 170, el PP se queda en 35 y Vox en 20. Bueno, no le pasa como a Gallardo, ¿no? Efectivamente, no le pasa como a Gallardo, que alcalde de Villanueva de la Serena, y no le votó ni el Sereno en su pueblo. Una cosa interesante sobre la estrategia del partido. El Partido Popular tiene que ver, yo creo que también, claro, en tanto en Extremadura como ahora en Aragón, el Partido Popular era gobierno. Entonces, al final, es verdad que una campaña muy centrada a nivel nacional, muy centrada contra Sánchez, y donde no haces nuevas propuestas, pues claro, tampoco estás de alguna manera atrayendo un nuevo electorado, ¿no? Pero creo que si ponemos también la mirada en el PSOE, creo que es interesante para explicar los malos resultados, ¿no?, que hubo en Extremadura y previsiblemente va a haber hoy en Aragón. Tiene que ver, sin duda, con ese fin de ciclo, ese desgaste, con todas las cuestiones, ¿no? No olvidemos que hay los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista están involucrados en graves casos de corrupción, y también, bueno, pues digamos, pues la lógica que lleva cuando llevas casi ya 8 años en el gobierno, ¿no?, pues a desgastarte. Pero creo que también hay elementos particulares, tanto en Extremadura como en Aragón, para entender por qué este mal resultado, ¿no? En Extremadura iba con un candidato imputado, que era Gallardo. Entonces eso, pues de alguna manera, en un partido que le cierne la sospecha de la corrupción, pues ir con un candidato imputado, pues claramente te perjudica. Y en este caso yo creo que es algo que ya también comentábamos y comentabais antes, el efecto Lambán. Es verdad que esa herida que está abierta, y sobre todo por un tema muy claro. Lambán tenía un perfil, digámoslo de alguna manera, más conservador, ¿no? Dentro de las tendencias diversas del Partido Socialista. Creo que él conectaba bien, de hecho, con un sector importante de voto rural, y que también constituye mucho una identidad más clásica aragonesa, un poco, digamos, más precavida contra cierta identidad catalana, y que creo que irrita a ese sector de la población, especialmente todo el tema catalán, y creo que es un tema no menor, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría es vista, ante todo, también como una emisaria de Sánchez, y es una penalización no tanto a la candidata, que yo comparto lo que decís antes, ¿no? Una candidata casi desconocida, porque no le ha dado tiempo a poder hacer una campaña que cuajara, y que ha sido penalizada en ese sentido también por todo la cuestión independentista. Entonces yo creo que ese ha sido el elemento quizá más específico del que se puede ver en esta campaña de Aragón, más allá de ese elemento general que creo que, bueno, pues vaticina lo que va a pasar en los siguientes comicios autonómicos y probablemente en unas generales, ¿no? Es verdad que queda, no sabemos cuánto tiempo para las generales, si no se adelantaran todavía queda, más de un año, y eso nos llevaría también en que en política es muy difícil saber lo que puede ocurrir, pero desde luego la tendencia sí parece que va avanzando hacia una dirección. Jorge, Pilar Alegría aquí no era nada desconocida, era muy conocida. No, como candidata me refiero. No, pero ¿no? Bueno, pero tiene una vida, una larguísima vida política, sí, en Aragón. Y muchos amigos. Fue candidata, al ayuntamiento donde fue la lista más votada, sí. De hecho le ganó Azcón, aunque luego Azcón con los aliados que había en ese momento el ayuntamiento pudo ser alcalde, luego fue consejera de ciencia con Javier Lambán, o sea, es decir, ha tenido una larguísima vida política, o sea, en Aragón es muy conocida. Sí, fíjate, pero yo creo que Jorge hablaba sobre todo, y me parece que eso también es una mirada en esos términos, de lo que esto puede afectar al Partido Socialista en general, no solamente aquí, y lo curioso es cómo una estrategia que es del el propio Pedro Sánchez, que es colocar a candidatos del gobierno en comunidades autónomas, de momento tanto, la primera no ha funcionado y, sin embargo, el problema se va a dirimir aquí, aparentemente, y no en Ferraz o en el Partido Socialista. No sé, ¿os parece a vosotros que es así o no? Yo creo que es que aquí la candidata ha sufrido todas las contradicciones de ser portavoz del gobierno de Sánchez, con temáticas que en Aragón, por nuestra historia, por nuestra idiosincrasia, por ser una comunidad siempre en medio de otras comunidades más potentes, que ha tratado de hacerse hueco y de no sufrir agravios que de los que desgraciadamente tantos tenemos acumulados a lo largo de la historia, pues le ha tocado a Pilar Alegría representar en el Consejo de Ministros esas políticas que en Aragón pues han tenido serias críticas, y luego venir de candidata sin solución de continuidad en 5 minutos. O sea, en fin, sí, no ha habido una transición, sino que ha venido con una, de un día para otro se ha cambiado de gorro, de posición, y yo creo que eso no le ha beneficiado para nada. Creo que a lo mejor con otro tiempo, con otra forma de aterrizar, pues a lo mejor podría haber tenido o podría estar en mejores condiciones. Creo que Pedro Sánchez, esa es su dinámica de tener candidatas ministras, las convierte en personas conocidas, pero no quiere decir que sean buenas candidatas para los territorios. Vamos al centro de datos, escrutinio ahora mismo. Gema, cuéntanos. Hola, buenas noches de nuevo. Sí, ahora en estos momentos, con el 15% de los votos escrutados, se mantendría al frente de estas elecciones el Partido Popular, que lo haría con 25 diputados, perdería 3 respecto a las elecciones de 2023. Solamente perdería uno menos que el Partido Socialista, que se mantendría como la segunda fuerza más votada en Aragón, con 19 diputados. El gran vencedor de la noche, podríamos decir, que es Vox, que subiría 7 diputados hasta los 14, 3 le dan de momento estos primeros resultados más a Chunta, que se quedaría con 6, Aragón Existe se quedaría con 2 y 1 mantendría el PAR. Como decimos, estos son los datos a esta hora con el 15% de los votos escrutados. Gracias, señor Cordejo. A vosotros. Especial Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso, Radio Nacional de España. Bueno, pues vamos a volver a la sede de los partidos. Conforme avanza ese escrutinio, estamos ya en el 15%. Vamos a ver cómo está digiriendo esos datos el PP en el Hotel Reina Petronila, Inés Escario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, en este punto de encuentro del PP, Azcón y su equipo siguen reunidos muy de cerca esos resultados que vamos conociendo poco a poco. Su mayor esperanza era quedarse en al menos 29 diputados, la horquilla más optimista de las encuestas que estamos conociendo, o la del CIS, pero el candidato Jorge Azcón ha llegado a este hotel en el que nos encontramos optimista, y lo cierto es que ahora, con lo escrutado, se quedarían en 25 sillones y perderían 3, así que podría ser una victoria más agria que dulce. Mientras, con la subida de Vox ahora mismo duplicando sus asientos, todo apunta a que estarán obligados a entenderse de nuevo, que era precisamente lo que querían sortear, a pesar de que hay otros posibles aliados que están manteniendo el tipo. Así que aquí se respira algo de nerviosismo entre los pocos miembros del PP con los que nos estamos cruzando, aunque con prudencia, porque todavía queda mucho recuento. Vamos también a la sede del PSOE a ver cómo están digiriendo ellos los resultados. Miguel Ángel Mur, ¿qué caras pues hay por ahí? Bueno, pues hasta hace un rato hemos tenido hasta en 2 ocasiones aplausos, que ha sido cuando se han actualizado esos datos escrutados. Ha sido pues con unas sensaciones alegres aquí, con aplausos, como decimos, porque solo bajaban de los 23 a los 20 diputados. Ahora mismo sí que ya llegan a los 19 diputados, una mezcla de aplausos, porque de momento no toca suelo el Partido Socialista, y también por los resultados del Partido Popular, porque baja también en escaños. De momento, los mejores resultados los obtendría Vox, que sigue la noche electoral en el Hotel Reino de Aragón. Bueno, suena fiesta, ¿eh? Carlota París. Pues sí, buenas tardes. Aquí en la sede de Vox el ambiente es de optimismo. Como pueden escuchar, ya empiezan los primeros gritos de los primeros simpatizantes que llegan hasta este hotel con caras de alegría. Se oyen además risas, abrazos efusivos. Y es que, según la última encuesta, Vox pasaría de 7 escaños a los 13-14 en el Parlamento aragonés, y por tanto la formación sería clave para la gobernabilidad con el PP de Azcón. Recordamos que ya gobernaron en las elecciones pasadas, pero rompieron relaciones en 2024, entre otros otros asuntos por la migración, uno de los temas que han abanderado en esta campaña. No ha aparecido por aquí de momento Alejandro Nolasco, por aquí sabemos que está acompañado con su equipo más cercano, siguiendo el escrutinio en una de las salas de este hotel junto al portavoz nacional José María Fuster. Sí que se ha dejado ver por aquí en la sala la presidenta de las Cortes y varios diputados. Como decimos, ahora mismo en este hotel, cautela y cierta alegría contenida. Bueno, pues vamos a ver dónde seguramente también están con alegría, no sé si contenida, desde luego en Vox parecía que no la contenían demasiado, pero bueno, Chunta, Carmela Las Heras, cuéntanos. Pues sí, lo comentábamos, que los primeros sondeos daban un resultado positivo y en ese sentido han ido dirigidas las primeras reacciones del partido, aunque han pedido prudencia y también han mostrado su preocupación porque el PP, dicen, ha abierto las puertas de la aljafería a la ultraderecha. Así lo ha expresado la secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Las Obras. Y Azcón, con esta convocatoria de elecciones, lo único que ha conseguido es abrir de par en par las puertas de la aljafería a la ultraderecha. La valoración que podemos hacer ahora es con mucha cautela, con mucha prudencia, y vamos a esperar al escrutinio final para conocer realmente cuáles son los datos finales, que es una tendencia positiva para Chunta Aragonesista y que nos hemos convertido en la referencia de la izquierda de Aragón. Precisamente con el 15% del escrutinio, ahora mismo el partido de Jorge Pueyo tendría 6 escaños y estamos ahora pendientes de precisamente que llegue Pueyo por la sede. Bueno, serían 3 más de los que tiene actualmente, esos 6 escaños que se les concede con el 15% escrutado. Todo lo contrario en Podemos. Teresa Monteagudo, buenas noches. Muy buenas noches, Lucas. Aquí en la sede de Podemos, caras muy serias entre los militantes. Se encuentran en una habitación separada y apenas hemos podido ver a unos pocos que han cruzado por la sala de prensa prácticamente de puntillas. Si una palabra define a la sede de Podemos ahora mismo es silencio. No hay declaraciones, no se pronuncia la militancia ni el núcleo político, no se han producido reacciones a las encuestas, tampoco al cierre de urnas, y nos han comunicado que la candidata María Goicoechea se pronunciará, no se va a pronunciar hasta que no termine completamente el escrutinio. Silencio también en las redes sociales, y es que Irene Montero y Jone Belarra, que han estado muy presentes durante toda la campaña, no han publicado ningún post en X desde ayer. Silencio sepulcral a la espera de conocer los resultados de las urnas, y es que por ahora Podemos Alianza Verde se queda sin representación en las Cortes de Aragón. Bueno, pues vámonos ahora a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Galina Krasimirova, ahí cómo está el ambiente. Hola, ¿qué tal? De nuevo, pues aquí en la sede de Izquierda Unida en Zaragoza hay una mezcla de cautela y alguna otra cara de ilusión a la espera de la llegada de Marta Bengoechea. Entre 1 y 2 escaños habría conseguido la candidatura conjunta de Izquierda Unida Movimiento Sumar, según los primeros sondeos, un resultado que permitiría a la lista encabezada por Bengoechea mantener la presencia de Izquierda Unida en las Cortes e incluso mejorar los resultados cosechados en 2023. Aún es pronto para valorar esos resultados preliminares, dicen. Y ahora de momento pues celebran esa participación en esta jornada. Escuchamos al portavoz de la coalición, Raúl Ariza. Pues sí que podemos valorar, son los datos de participación, que afortunadamente había una amenaza enorme de que hubiera una abstención todavía mayor que en las últimas elecciones, y bueno, al menos en la ciudad de Zaragoza ha aumentado casi un 3%. Ha bajado un poquito en Teruel, también las condiciones climatológicas no han ayudado para nada, pero creo que sí que es necesario que todas las fuerzas políticas hagamos una reflexión de por qué esa desafección a la hora de ir a votar. La clave ahora es comprobar si ese segundo escaño se consolida o se diluye a medida que avanza el escrutinio. De confirmarse, supondría un respaldo a la coalición de Bengoechea en plena fragmentación en el espectro más progresista. Bueno, pues vamos a volver en este punto al bar Tapas y Copas de Teruel, donde sigue el recuento. La gente de Teruel existe. María Jesús Álvarez, ¿contentos por allí? Bueno, de momento cautela, porque aquí no tiran la toalla hasta el último minuto, con el 22% de los votos escrutados, 2 diputados, Tomás Guitarte. ¿Cómo ven estos resultados todavía provisionales? Pues es evidente que todos sabemos que en Teruel el último diputado se decide por muy poquitos votos, apenas un centenar, y habrá que esperar hasta el final del recuento. No pierden la esperanza, porque en coalición con Aragón Existe nace un proyecto para toda la comunidad autónoma. Recordamos, 2023, un 5% de votos aragoneses, un 20,7% de votos turolenses para Aragón. Teruel Existe. El par está en la productora Rodar en Aragón. Marcos Fernández, ¿cómo están los ánimos? En el partido aragonés han pasado de la decepción a la alegría, pero comedida, porque hay sorpresa en el recuento para el partido liderado por Alberto Izquierdo. El PAR mantendría su escaño de momento con cerca del 20% escrutado, seguiría dentro de las Cortes. Ahora mismo escuchábamos gritos de los miembros del partido aragonés en una sala contigua a la que estamos una decena de periodistas. Nerviosismo también en las caras de Susana Garrido o Francisco Nasarre, y Luis Estaún, administrador general y portavoz, hablaba minutos antes de saber estos datos con cabeza fría y siendo pacientes. Somos resilientes, vamos a afrontar el resultado, sea el que sea, pues con optimismo y con ganas de seguir trabajando, porque bueno, tenemos ahí, creemos que la opción de centro aragonesista sigue siendo vigente y sigue siendo necesaria para nuestra tierra. Se acabó la fiesta, también concurre a estos comicios. De momento no le están yendo las cosas bien, con el 26% escrutado a la formación de Albise Pérez. No llega al 3% de los votos con el que podría optar a entrar en las Cortes de Aragón. Ana Montoro. Hola, pues mira, de momento no quieren valorar los resultados, dicen que lo harán al final, pero con el escrutinio actual en la mano podemos decir que supera de momento en votos algunas formaciones de izquierdas. Las encuestas no le daban escaños, pero ojo que puede haber sorpresa porque poco a poco van subiendo. El ambiente está muy tranquilo aquí, en este hotel Vinci Central, en el corazón de Zaragoza. La sede se ha ido llenando e incluso han tenido que traer más sillas. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Son las 9:15, las 8:15 en Canarias, y saludamos en este punto, en este programa especial, a Ricardo Barceló, el director del periódico de Aragón. Director, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, y no te voy a pedir un titular porque imagino que todavía queda noche para que lo hayáis cocinado, pero sí una primera impresión, Ricardo, de lo que se está viendo, lo que se está viviendo. Bueno, pues de momento la verdad es que es sorprendente los datos que están arrojando el escrutinio, porque es verdad que se está dando una caída del Partido Popular, el partido que ha convocado las elecciones, y un crecimiento meteórico de Vox, que podría llegar a duplicar incluso su representación en las Cortes. Todo esto acompañado con un crecimiento de Xunta Aragonesista, que parece que sí que va a conseguir más representación, y con una caída del Partido Socialista de Pilar Alegría, pero no tan pronunciada como en principio parecía esperar. No obstante, es verdad que los primeros recuentos suelen ser de voto rural, y hay que esperar a cuáles son los resultados en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades de Aragón y sobre todo en Zaragoza, que de alguna forma pueden marcar el paso. Pero de momento, casi con el, creo que está el 25 30% escrutado, no sé si llega al 25, la verdad es que el escenario no es el que en un primer momento cabría esperar. Dices que el resultado no es el que en un primer momento cabría esperar. Sorprendente, entiendo, para el PP. ¿Qué puede hacer Azcón si esto se queda tal y como están ahora, que vamos por encima del 30% escrutado y ahora mismo perderían 3 escaños con respecto a 2023? Bueno, pues lo que puede hacer, la verdad es que prácticamente lo que indican estos datos, si se confirman, que todavía estamos en una parte muy incipiente del escrutinio, si se confirman es que va a tener una mayor dependencia todavía de Vox, si es que quiere formar un gobierno de derechas. Pero bueno, no sé si se abre la puerta para explorar alguna otra vía que vaya más allá de Vox. Yo creo que es bastante inviable, pero es verdad que el primer año de gobierno con el Partido Popular de Vox fue bastante, bastante duro para los populares, y no sé si querrán repetir la experiencia durante 4 años, durante la próxima legislatura. Es lo natural, pero ya veremos. ¿En qué vía estarías pensando, Ricardo? Bueno, yo porque estaría pensando al PSOE lo descartamos, ¿no? Sí, para la investidura yo estaría pensando básicamente en una posible abstención de algún partido, como pudiera ser Xunta, que será complicado, habrá que trabajárselo mucho, pero podría ser una posible vía, ¿no? Para no tener la dependencia esta que existe de Vox, tanto en Extremadura, que se está viendo ahora, como podría pasar en Aragón. Pero ya digo que es un escenario que de momento no se ha explorado nunca. Aragón es una tierra de pactos, pero yo creo que no rechazarán explorarla en un momento determinado si los resultados son estos. O sea, se descartaría probablemente lo que ya rechazaron antes de las elecciones, que fue la mano tendida, aparentemente mano tendida del Partido Socialista. Esa podría ser otra vía, podría ser también otra vía. Lo que pasa es que, claro, es complicado en un momento de tanta polarización política, claro, en la que el sanchismo de alguna forma es de alguna forma el enemigo público número uno del Partido Popular y de Vox. Quizás en otro momento podría ser viable. Ahora yo no lo veo, pero yo sí que creo que sería recomendable de alguna forma que las grandes fuerzas políticas, como ha pasado en otros países, se pusieran manos a la obra e intentaran buscar consensos, que es lo que habitualmente se ha hecho en esta comunidad. Muy bien, Ricardo Barceló, director del periódico de Aragón. Gracias, y no te quitamos más tiempo, que es una noche intensa para los directores de periódicos. Aquí entiendo perfectamente. En todo caso, gracias por tu presencia en la radio pública hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Especial Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso, Radio Nacional de España. Genoveva, ¿es impensable un acuerdo para una abstención, por ejemplo, con el Partido Socialista? Pues me ha gustado que dijera esto Ricardo, porque realmente el año de gobierno PP-Vox fue un año lleno de accidentes, de desencuentros, ver, o sea, tener por delante una coalición entre estos dos partidos, aunque la capacidad de negociación de Azcón es alta, pues da, yo entiendo que como tal como plantea Ricardo, es que da pereza social y pereza política, ¿no? Y si todos queremos que la política vaya a los terrenos de lo razonable, pues igual alguno tiene que cambiar con respecto a su trayectoria y a su historia y a sus credos, y a lo mejor hay que abstenerse y dejar que las fuerzas mayoritarias gobiernen y se le pongan diques y exigencias para sacar adelante aquello que más convenga a la comunidad autónoma. En Aragón, como decía Ricardo, es una tierra de consensos. Javier Lambán fue capaz de meter en el gobierno a Podemos y al PAR, o sea, los tenía metidos juntos en el gobierno y junto a Chunta. O sea, que aquí ya hemos visto pactos complicados, y ya hemos visto cómo el PSOE provocó una moción de censura que echó al PAR, que gobernaba con el PP. Obviamente, tras esa moción de censura ganó el PP, pero la siguiente legislatura volvió a coaligarse con el PSOE. Por lo tanto, ya hemos visto en Aragón quiebros de cintura importantes, y desde luego, ante un horizonte de difícil gobernanza, pues yo desde luego no diría que no a nada. Pero, repito, la capacidad de negociación de Jorge Azcón y con todas las fuerzas, pero también con Vox, pese a ese año de sufrimiento, Jorge Azcón tiene mejor relación con Vox que otros líderes españoles, ¿eh? Eso también hay que recordarlo. Jorge. Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? No creo que el Partido Popular vaya en ningún caso, ¿no?, a optar por pactar con el PSOE, porque también rompería un poco la estrategia. No, yo al PSOE lo descartaba. De ambos partidos, y si no alcanza con ninguna otra fuerza política, pues claro, tendrá que, por activa o por pasiva, pactar con Vox. Yo creo que lo interesante a estas horas de la noche, ¿no?, es verdad que el escrutinio todavía es bastante bajo, porque es un 36%. Estamos en el 40 ya. En el 40 ya. Se recupera un poco. Ahora sí, es verdad. Pero, sí, efectivamente. Acaba de entrar el 40. Y lo llamativo igualmente es que, claro, el Partido Popular baja en escaños y baja en porcentaje de votación. Entonces, eso haría que la derrota de hoy no solamente sería una derrota muy importante para el PSOE, que era una derrota ya, como llevamos hablando toda la noche, ¿no?, prevista, sino también claramente del PP, que ya no solamente es que perdería, digamos, la oportunidad de subir, sino que además bajaría en porcentaje de voto y en escaños, y esto sí que ya sería una crisis extensible, ¿no?, a PP-PSOE, que recuerda un poco a la crisis, ¿no? Antes hablábamos en años 2000, si fuéramos para atrás, 2015, esa crisis, ¿no?, del bipartidismo en España, que en ese caso, bueno, se canalizó por la izquierda, pero que ahora de nuevo volvería sin duda a interpelarlo, en este caso, bueno, pues con el auge de la extrema derecha. Pero creo que en todo caso, sea con esa derrota del bipartidismo y esa caída del Partido Popular, que digo, todavía yo creo que hay que ser prudentes, todavía queda más de la mitad del escrutinio, pero que lo que parece claro es que el Partido Popular, y eso yo creo que lo sabía ya, ¿no?, en campaña, que iban a tener que pactar con Vox. Entonces, bueno, entiendo que de nuevo que estas jugadas de ir elección a elección autonómica tiene que ver con esa idea de intentar desgastar al Partido Socialista, pero quizá lo que no contaba el Partido Popular es que también les podía llegar a desgastar a ellos. Bueno, si los resultados se mantuvieran así, que el Partido Popular se va recuperando un poquito dentro de lo que tenía, que tiene ahora mismo 26, y el Partido Socialista baja sobre esos 20 a 19, cabe, aunque no es no sería nada sencillo, pero cabe otra opción de pactos. El Partido Popular con Chunta y con Existe podría sacar la mayoría absoluta de 34 escaños que se necesitan. Es decir, que si la izquierda quiere orillar a Vox y el Partido Popular sabe hacer políticas de más que un guiño, pues podría haber otra solución que no fuera PP-Vox. Pero bueno, estamos viendo que todavía esto está enormemente abierto. En todo caso, la gobernabilidad es francamente algo que ya se ve, va a ser muy difícil. Es decir, que es que yo creo que si esta era pues la apuesta por dar estabilidad, creo que la apuesta sale fallida. Pues bueno, si te parece, vamos a abrir, Lucas, también una ventana a Portugal, porque hay también elecciones en el país vecino, estas son presidenciales, ¿sí? Y los sondeos a pie de urna, de momento, parece que le dan la victoria al exministro socialista Antonio José Seguro, enviada especial de Radio Nacional. Antía André, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lara? Buenas noches. Sí, además, con una victoria bastante amplia, según esos primeros datos, Antonio José Seguro, que se llevaría el 64,34% de los votos, frente a un André Ventura, que se quedaría con el 35,66%. De momento continúa el recuento. Si se confirma finalmente esa cifra, Antonio José Seguro sería la persona, el candidato a unas presidenciales con mayor número de votos de la historia de unas elecciones en Portugal. De momento estamos en Caldas de Rainha, en el cuartel general que ha elegido junto con su equipo, esperando al candidato y, de momento, ganador provisional de estas elecciones para las presidenciales de Portugal. Gracias, Santiago. Vamos a estar pendientes también de esos resultados. En Portugal, Lucas, no pasa la ultraderecha. No, en el Portugal parece que no, era una posibilidad que estaba sobre la mesa, pero es evidente que no. Y aquí y seguimos a vueltas con eso, porque desde que ha empezado el curso, el año y el curso político, que empezó a finales de diciembre, digamos que con las elecciones antes, evidentemente, pero el cambio, la intensidad de la dirección de la política en por donde va ahora, que empezó en el 21 de diciembre en Extremadura, ahora se confirma y sucederá, imagino, en marzo en Castilla y León y en junio cuando se convoquen en Andalucía. El caso es que aquí la extrema derecha es precisamente el actor principal a la hora de analizar la situación. En fin, no discurren las cosas de la misma forma en el vecino que aquí, evidentemente. Estamos en programa especial a las 9 y 27, 8 y 27 en Canarias, hoy desde Aragón, atentos al resultado de estas elecciones que me decías al principio del programa, Genoveva, aquí a mi vera en Zaragoza, que se conocerá pronto los resultados. Estamos ya cerca del 50%, o sea que las esto irá rápido. Las previsiones eran que estuviesen en prácticamente una hora y media, dos. Se supone que faltan ahora las mesas de más volumen, que han ido entrando las de los pueblos pequeños y las circunscripciones más de menos votantes, y faltarían pues las masivas de Zaragoza, que son las que tienen que acabar decantando verdaderamente el resultado. Con estos datos, las cosas pueden cambiar todavía. Yo creo que pueden cambiar todavía, pero aún así la verdad es que la tendencia, yo creo que nos está sorprendiendo a todos, porque efectivamente se convocan las elecciones para ganar más autonomía y más fuerza, y de momento los datos al Partido Popular no le están dando la razón, ni le están dando tregua. Vamos a ver cómo van evolucionando, pero en este momento es verdad que Pilar Alegría pierde 4 diputados, pero es que el Partido Popular, que está en el gobierno, que tiene toda la fuerza de partir desde la posición de gobierno, pues también estaría perdiendo, aunque solo sean 2, pero es perder. O sea, creo que es una circunstancia que en ningún momento contemplaban. Para ellos ya una posición razonable era mantener los diputados, los 28 que tienen, y la expectativa era intentar llegar a los 30, habida cuenta de que, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, pues en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas, ¿no? Bueno, a ver lo que sucede a partir de ese momento. Yo no sé si el ejemplo de Extremadura a la hora de una negociación con Vox pues va a ser lo que se siga aquí, con la línea de lo que decíamos antes, que probablemente a Vox no le interese demasiado formar parte de los gobiernos, sino que puede conseguir sus objetivos, su estrategia, que es, yo creo, las generales, y estar en el gobierno después de unas generales, le interesaría no desgastarse en los gobiernos y sí presionar o conseguir sus objetivos apretando a los gobiernos autonómicos. Jorge, Gloria, ¿algún apunte más? Sí, eso es más tensión, justamente. O sea, que el juego de Vox también, yo creo que si siguiera con esa apuesta, habría que desenmascararlo también, ¿no? Porque yo creo que este resultado que está cosechando puede ser producto del enfado y de las circunstancias que hemos comentado previamente, ¿no? De agravio, de situación, de tensión también política, situaciones que tienen que ver con temas nacionales y que, bueno, pues en Aragón no están gustando y que, por lo tanto, pues sumado al enfado del campo de los jóvenes, que es donde Vox también está cosechando pues estos resultados que podemos decir que ya no son sorprendentes, nos sorprendieron antes, pero ahora no lo son. Pero yo creo que también estos movimientos pueden ser pendulares, es decir, yo creo que al final la ciudadanía manifiesta hartazgo, manifiesta enojo, pero no se puede quedar un partido político atrincherado ahí y jugando a esto, porque yo creo que esto termina desgastando, es decir, que ahí yo creo que tendrán que medir muy mucho hasta qué punto quieren tensionar, porque eso al final se paga. O eso esperemos, porque no es lo que desde luego nos conviene para gobernar ni Aragón, ni el país, ni absolutamente nada. Pero en todo caso, fíjate, yo creo que esto, aunque el castigo es mayor al Partido Socialista, porque estamos hablando que en Aragón gobierna el PP, pero a nivel nacional, que tiene enorme tirón, gobierna el Partido Socialista, yo creo que el castigo hacia la candidata del Partido Socialista es un castigo a las políticas de Pedro Sánchez. Pero de todos modos, puesto que sale perjudicado el PP de esta manera, yo creo que el castigo es al bipartidismo, claramente. Hay un voto de protesta rural y de los jóvenes que, si estos son los resultados, queda consolidado. Y luego la izquierda nacional, en estos últimos minutos, ha entrado Izquierda Unida Movimiento Sumar, pero con un diputado sale el PAR, pero la izquierda nacional es prácticamente ya, como no puedo decir que desaparece porque ha entrado, pero hasta hace nada era inexistente. En cambio, ha cogido pujanza pues todo el regionalismo. O sea, están sumando ahora mismo 8 escaños, no sé si volverá al PAR, pero sumaban 9. Es decir, que esto yo creo que tiene muchísima importancia. Es decir, la peculiaridad de Aragón, que tiene medio rural, medio urbano, tiene mundo agrario, mundo industrial, que tiene territorialidades peculiares de la derecha, de la izquierda, como hemos estado comentando, le da, desde luego, un mapa muy peculiar, muy característico de lo que nos puede venir a nivel nacional en esta lectura que siempre hemos hecho con Aragón del Ohio, ¿no? Español. Aragón es nuestro Ohio, que decían. Que pasan 32 minutos de las 9 de las 8 en Canarias y en este punto vamos a volver al centro de datos porque avanza el escrutinio. Ya estamos en el 54,5%. Gema Cortijo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Lara. Sí, a punto de alcanzar ese 55% de los votos escrutados, el Partido Popular seguiría ganando estas elecciones, pero como venís comentando, lo haría con 2 diputados menos respecto a los que lograba en las pasadas elecciones autonómicas. El PSOE se mantendría como la segunda fuerza más votada en Aragón, pero pierde 4 diputados. El gran ganador de la noche sería Vox, que aumenta en 6 diputados, se quedaría con 13, 3 más suma Chunta Aragonesista, que se quedaría con 6, 1 pierde, Aragón Existe, que se quedaría con 2, y a esta hora el que se mantendría en el Parlamento aragonés sería Izquierda Unida con 1 diputado. Eso sí, el PAR y Podemos pierden su representación en Aragón. Bueno, pues así están las cosas. No le ha salido bien, evidentemente, la maniobra al Partido Popular. De momento, con ese 50 y casi 55% escrutado, pierde 2 escaños. Y saludo al director del Heraldo de Aragón, Miquel Iturbe. Muy buenas noches, director. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias por llamar. Nada, encantados. porque seguro que tienes criterio para, a la hora de exhibir tu impresión o de contarnos tu impresión sobre lo que está sucediendo y las consecuencias que tiene, fundamentalmente para Aragón, pero un primer análisis de los datos que ya se van conociendo. Bueno, primero, suscribo básicamente, eso está escuchando un instante, y suscribo básicamente el análisis que estáis haciendo en la mesa, en el estudio. A Jorge Azcón las cosas no le han salido tal y como las planeó. Cuando alguien convoca unas elecciones, normalmente busca el momento, la oportunidad, y busca ganarlas. Y busca ganarlas, en este caso, es cierto que Jorge Azcón las va a ganar, pero busca de alguna forma mejorar los resultados obtenidos, ¿no?, en los pasados comicios. Y es cierto que por el momento habría perdido pues dos diputados autonómicos. Ese es, creo que, el primer análisis. El segundo, pues es evidentemente pues la fuerte subida de Vox, una subida que básicamente es una subida urbana, es una subida del cinturón que nosotros hemos venido denominando cinturón verde zaragozano, que son los municipios del entorno metropolitano, pues Cuarte, María, Utebo, es decir, y lógicamente también lo que es Zaragoza capital, ¿vale? Pero evidentemente es un voto que yo lo interpreto más en una clave más nacional, es un voto más de castigo a lo que pueden ser efectivamente, como habéis dicho en la mesa, las políticas de Sánchez. Y luego el Partido Socialista, pues evidentemente cae, desciende, es cierto también que ese mensaje, pues yo creo que también está ahí parecido, ese encanto que puede existir por parte de mucho votante del PSOE, pero bueno, el PSOE en este momento estaría en 19, es decir, que no estaría en su mínimo histórico, que está en 18. Y luego tenemos el fenómeno de Echa, pero Echa yo creo que atiende una voluntad como de estación intermedia, ¿de acuerdo? Es ese fenómeno que se pudo vivir también en Extremadura con Podemos, pues mutatis mutandis es un poco parecido lo que puede haber pasado con Echa en este caso, que recoge ese voto de la izquierda, de esa izquierda, bueno, pues vinculada también al Partido Socialista, desencantada, pero que entiende que tiene que votar y que tiene que tener una alternativa, ¿no? Y luego, bueno, también lo que habéis comentado, la desaparición del PAR es un fenómeno, estamos hablando de un partido pues que ha estado toda la vida representado en las Cortes de Aragón y finalmente pues acaba una época. Aquí hay un punto de inflexión importante, acaba un modelo y una forma de entender la política muy determinada, ¿no? Claro, dos cosas. El ascenso de Vox, importante, casi dobla, y la caída del Partido Socialista en niveles de 2015. Y luego... Pero perdona, pero salva sí. Los muebles, me explico. O sea, es decir, aunque ya. Es un muy mal resultado, pero no tiene ese suelo histórico. Aquí había una polémica interna que el propio PSOE estaba de alguna forma... bueno, que se dirimía en clave muy interna, muy particular del PSOE, era si se quedaban los 18 o bajaba de los 18, ¿no? Son unos muy malos resultados, evidentemente. Pero bueno, por el momento 19, ¿no? Ella siempre tendrá la justificación de decir ante la militancia que no ha estado en el suelo del AMBAN, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante de cara a los gobiernos internos, de cara a la gestión interna de su propio partido. Oye, Miquel, y una cuestión. Entonces, ahora, en la gobernabilidad, ¿cómo queda? ¿No tiene más remedio el presidente Azcón, si quiere formar gobierno, que someterse a Vox? ¿Crees que puede haber otras alternativas? La cosa está muy complicada, porque piensa que el equilibrio de fuerzas, en este caso, se inclina a favor de Vox. Es decir, es que antes Jorge Azcón tenía una posición mucho más fuerte de la que tiene en este momento. Es decir, antes que de alguna forma, cuando mantenía esa interlocución con Vox, él tenía 28, los otros 7, y establecían un debate muy sostenido en la autoridad política que podía tener Jorge Azcón y en los resultados. Pero es que la lectura es muy complicada. Estamos hablando de un Vox creciente que puede demandar, pues puede abrir un escenario de peticiones, pues bueno, absolutamente complicado para la comunidad. Yo creo, en cualquier caso, yo creo que se descarta cualquier posible repetición electoral. Es algo que yo creo que el propio Jorge Azcón lo ha dejado muy claro y yo creo que veremos pues alguna voluntad de entendimiento, de acuerdo, ¿no? Pero insisto, pasar de los 28 a los 26 es que la gente está diciendo, o la gente ha dicho, los otros han dicho, que no hubo un acuerdo y castigamos esa imposibilidad, ese acuerdo fallido o esa negativa ante el acuerdo, se está castigando en este momento, ¿no? Oye, Miquel, puedes rechazar responder, ¿eh? Pero ahora mismo con lo que tenemos, ¿cómo titularías en portada? Bueno, es complicado porque todavía queda la trampa que me tiendes. No, por eso te digo que puede rechazarlo perfectamente. No, está claro, vamos a ver, está claro que el Partido Popular gana las elecciones, pero baja en porcentaje de voto, que es muy importante. Pensar que María Guardiola llegó casi al 40% del voto, ¿de acuerdo? Y gana uno más. Aquí es que estamos hablando del 30 y pico, el 34%. Es decir, es que el Partido Popular, comprador, esta apuesta, pues no le ha salido nada bien. Yo creo que es una de las conclusiones claras de la noche, y evidentemente pues ese ascenso de Vox, ¿no? Que de alguna forma casi pues duplica, ¿no? Miquel Iturbe, estaremos atentos a lo que tituléis para leerlo con atención y seguir conociendo un poco más. Aragón, nada, gracias, muchas gracias, director. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un gracias. Miquel Iturbe, director del Heraldo de Aragón en Radio Nacional de España, este programa especial a las 9:39, 8:39 en Canarias. Pues avanza ese escrutinio, estamos ya en el 62% y entiendo que conforme llegan los datos a las sedes nacionales de los partidos hay sonrisas, lágrimas y caras circunspectas, habrá de todo. En el PP, en la sede nacional del PP, en la calle Génova, Verónica Muñoz, ¿cómo están los ánimos por ahí? Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Lara. Pues aquí sentimientos agridulces. Empezaban la noche con calma, prácticamente asumiendo esa subida de Vox y que el PP repetiría resultados. Lo que sí no estaba en los planes era bajar varios escaños de esos 28 que ahora mismo tienen en el Parlamento aragonés. Ahora mismo en Génova os puedo contar que se nota esa preocupación conforme avanza este escrutinio, porque la convocatoria la está rentabilizando Vox, duplicando resultados y no ellos. Así que esa confianza inicial se ha visto tocada a lo largo de esta noche y no esconden ya algunas fuentes del partido que están ciertamente decepcionadas. Hay un mutismo total en sus dirigentes al quedar en evidencia que Vox araña muchos votos en el bloque del centro-derecha. El único mensaje que repiten como contrapunto, un poco de consuelo, es la bajada del PSOE y que consolidarían un gobierno de derechas, en principio. Es la única lectura en positivo que pueden sacar en el PP de una convocatoria que además movió el propio Jorge Azcón, como estabais recordando, y que no les refuerza, sino lo contrario. Feijóo está siguiendo este recuento aquí con el comité de dirección. Nadie está haciendo valoraciones públicas por ahora. Como decimos, sí que reconocen en privado algunas fuentes que, aunque sabían que Vox se iba a reforzar, no contaban en absoluto con esa subida tan amplia, le situaban como mucho en los 12 o 13 escaños. Aún así, nos dicen que están tranquilos, piden esperar a los resultados de ese recuento en Zaragoza, donde el PP podría arañar, dicen, algún escaño. Bueno, en el PP esperan arañar algún escaño más, a ver si al menos igualan el resultado de 2023. En el PSOE me atrevería a decir que respiran incluso aliviados por no asomarse al abismo del peor resultado histórico, al menos de momento. Leticia Arenas, sede nacional del PSOE, la calle Ferraz. Sí, como dices, Lara, pues que casi con 19 o incluso con 20 escaños llegarían a respirar aliviados, porque reconocen que cuando arrancó la campaña estaban mucho peor y que hoy no estarían pisando su mínimo histórico, como habían dicho muchas encuestas. Por eso en el PSOE Nacional repiten que Alegría lo que le ha faltado es tiempo para consolidarse como candidata allí, que se la conocía como ministra portavoz, pero que ha tenido que calar como candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón. Y es verdad que es una anécdota, pero se alegran del resultado de Pilar Alegría en su pueblo, en La Zaida. Ya ha ganado allí, no pasó con Gallardo en Extremadura. En cualquier caso, más allá de esos resultados, miran sobre todo al Partido Popular y a Vox. Hablan de estrategia fallida de Feijóo y de Azcón. Creen que la jugada les ha salido muy, pero que muy mal, que adelantaron para dar una lección al PSOE de Alegría y también de Pedro Sánchez, pero que creen aquí en Ferraz que no lo han conseguido. Si llevamos un mes en danza, nos han dicho fuentes de la dirección, para volver a la casilla de salida y encima con Vox, como está, mucho más fuerte, pues no será bueno para nadie, ni para Aragón, ni para España. Bueno, pues Vox. Escuchábamos antes a nuestra compañera, la crónica de nuestra compañera Carlota París, cómo había cantos, no sé si bailes, pero había alegría y jolgorio aquí en Aragón con Vox. ¿Cómo están en Madrid las cosas? ¿Qué sabemos de si hay celebración o no? ¿Alguien está hablando? ¿Están esperando? Adriana Jordán, buenas noches. Buenas noches. La cúpula de Vox sigue a esta hora en esa última planta de la sede nacional el recuento. En el equipo de Santiago Abascal tienen la sensación de que cumplen con sus expectativas y de trabajo bien hecho, que están sabiendo leer las tendencias. La calle, multiplican ahora por dos los escaños, ahora llegan a los 13 diputados y quieren esperar al número de votos porque esperan ahí también haber crecido exponencialmente. Fuentes del Partido Radio Nacional no esconden que están pletóricos, es lo que esperaban, pero donde realmente ponen el foco es en el resultado del Partido Popular, que arroja a esta hora el escrutinio. En la sede de Vox, en esa última planta, miran que el recuento supera el 60% y que el Partido Popular se deja escaños. Estas fuentes de Vox tildan de debacle electoral el resultado del PP y dicen tajantemente que este resultado no lo van a poder tapar con eso de que han ganado las elecciones. Reivindican este mensaje que han machacado en campaña, que los ciudadanos quieren más Vox y con escasas propuestas políticas sobre el terreno, porque no han ido más allá de esas pinceladas sobre inmigración, campo o que el gobierno está rodeado de corrupción. Bueno, y desde la izquierda Podemos no aparece, Podemos prácticamente no va a estar. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, podría conservar. Junta Aragonesista crece. ¿Cuál es el ánimo desde, fundamentalmente desde Sumar, David Fernández, a esta hora? Bueno, Ramón, en ese espacio a la izquierda del PSOE, la Junta está siendo una de las sorpresas de la noche y esto parece que ha perjudicado a las otras dos opciones en ese espacio. Podemos no entra, mientras que Izquierda Unida, Movimiento Sumar, obtendría solo un diputado en la franja baja de las encuestas. En Podemos, silencio, no quieren hacer comentarios, nos remiten a la rueda de prensa de mañana ante una mala noche porque se cumplen los presagios y se quedarían fuera del Parlamento aragonés. Ahora mismo no llegarían ni al 1% de voto. En Izquierda Unida, Movimiento Sumar, quieren ser cautos, pero no ven en riesgo ese diputado. Fuentes de la candidatura confían en que vaya entrando más recuento de las poblaciones más grandes, en especial Zaragoza, porque según avanza, dicen, mejoran porcentaje y esperan que se consolide. Hablábamos en la primera ocasión de que íbamos a leer un pulso de Podemos con Izquierda Unida Sumar, pero desde luego con estos resultados nadie está para sacar pecho en el ciclo que viene. Pues todos, ¿no? Pendientes también de ese escrutinio en Zaragoza, el PP que esperaba rascar ahí un diputado, también la Junta que obtiene muy buenos resultados. Pues vamos a irnos, si te parece, Lucas, de nuevo a ese colegio electoral instalado en el ayuntamiento de la ciudad. Por allí sigue Alba Rubio. ¿Ha terminado ya el recuento, Alba? Pues sí, ha terminado el recuento una hora y media después de que se haya cerrado este colegio electoral para los zaragozanos que viven cerca del ayuntamiento. Se empiezan a recoger cabinas, sillas, papeles, llega ya el personal de correos. Algunas de las mesas están terminando de rellenar actas. En esta que tengo aquí a mi lado se confirma esa tendencia de la que estáis hablando. Gana por unos pocos votos el PP con 103, seguido del PSOE con 96 y 57 van para Vox. Lo detalla uno de los vocales que está a punto de terminar sus funciones en esta larga jornada electoral. Las papeletas que hay que ver si son nulas o no, porque lleva algún tipo de tachadura o algún tipo de eso, que ahora lo decidirá la presidenta, y ahora vamos a ir votando los votos partido por partido para a ver si salen las cuentas o no, que es lo que tiene que salir. Aquí ha ganado el Partido Popular en esta mesa. ¿Y después? Luego el PSOE y la tercera fuerza, Vox. Todas esas cifras se están trasladando al centro de datos situado en el Palacio de Congresos de la Expo a través de tablets, aunque para confirmar que la tecnología no falla, los presidentes de mesa llevarán los sobres con toda la documentación hasta el juzgado. De momento todo transcurre con normalidad y sin incidencias. Bueno, pues vamos a ver cómo va el escrutinio. Gemma Cortijo en el centro de datos. Buenas noches de nuevo. Sí, pues aquí a punto de alcanzar ese 75% de los votos escrutados. El Partido Popular es el ganador de las elecciones con 26 diputados. Perdería dos respecto a las del año 2023. El Partido Socialista se mantiene como la segunda fuerza más votada en Aragón, pero sigue perdiendo diputados. En estos momentos se quedaría solamente con 18 y Vox como tercera fuerza doblaría los resultados de 2023 y se quedaría con 14 diputados en el Parlamento aragonés. También sube Junta Aragonesista, que se quedaría en los 6. Uno pierde Aragón Existe con 2. Izquierda Unida se queda con 1 y sería el último partido en formar parte de este Parlamento aragonés. Eso sí, la siguiente fuerza más votada sería Se Acabó la Fiesta, por delante de partidos como el PAR o Podemos. Bueno, así están las cosas, se va aproximando esto. Hombre, hablabas hace un momento... Tremendo ese dato, sí, Lucas. Sí. O sea, que Se Acabó la Fiesta tiene más votos que el PAR. Sí, y que Podemos. Que lo comentaba antes el director de Ricardo Barceló, el director del periódico de Aragón, que el PAR, o no sé si eras tú, Genoveva, que el PAR, un partido que ha estado siempre presente en todos los comicios, en la política aragonesa desde hace décadas, desaparezca y que Alvise consiga más votos. El PAR decía su último dirigente relevante, José Ángel Vieira, que era el clavico del abanico. O sea, siempre estaba uniendo fuerzas diferentes desde la. Clavico del abanico. El clavico del abanico. Siempre estaba uniendo fuerzas diferentes, en algunos casos presidiendo la AF, como fue en el caso de Hipólito Gómez de las Roces y de Emilio Uroa, y luego pues siendo vicepresidente o presidente de las Cortes con el Partido Popular y también con el Partido Socialista. O sea, creo que de hecho ha gobernado más años con el Partido Socialista que con el que con el Partido Popular. Y de tener ese poder, y que en realidad solo, la vez que más tuvo 19 escaños, pero fue un poder lo suficientemente bien aplicado para ser referente en una época, e necesario e imprescindible en otra, y necesario en la última. Y de ahí pues hemos acabado en este escaño que está a punto de perder Alberto Izquierdo. Es verdad que el PAR ha llegado a estas elecciones después de estallar en tres facciones antes de la legislatura anterior. Una parte se fue dentro del Partido Popular, otros que se quedaron con la esencia del PAR, y aún hubo unos terceros. Por lo tanto, de lo que fueron, estaban realmente dinamitados. Pero como resumen también un poco, ya conforme vamos avanzando en datos, veo que estas elecciones realmente las está decidiendo el perfil de campaña nacional que ha tenido en ¿verdad? Las últimas semanas de manera definitiva. Ese dato que nos ha dado Mikel Iturbe de cómo ese voto de Vox está sobre todo arraigado en el cinturón verde de Zaragoza, o sea, población joven, enfadada con el bipartidismo, con acceso difícil a una vivienda razonable, que han tenido que salir de la ciudad, como en tantas otras poblaciones, porque era imposible adquirir una buena vivienda o adquirir una vivienda en el casco, y por lo tanto se han ido a las poblaciones de la periferia, y que son los que estarían dándole esta fuerza a Vox, de nada menos que 14 diputados a solo 4 del Partido Socialista y menos de la mitad del Partido Popular. Al menos es verdad que se estaba diciendo que podía Vox superar al Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza. Vemos que eso parece que no ha ocurrido, y como ese rechazo al bipartidismo se manifiesta por un lado pues yéndose a votar a Vox, y por otro refugiándose pues en partidos locales que en estos tiempos en los que hemos visto en el Congreso de los Diputados tanta subasta de políticas, pues yo creo que hay una parte del electorado que quiere reforzar a las marcas propias porque nos jugamos todos mucho en el futuro, y para intentar ser relevantes pues en qué hacemos con la transición energética, de la que Aragón está siendo la gran generadora y en cuyos lomos se ha desarrollado esa expansión de las energías renovables sin planificación y sin límite. Esos anuncios de centros de datos que todos consideramos que van a ser muy importantes para la economía que viene, pero sobre los que no se ha hablado en esta campaña electoral, y cuando es uno de los temas más relevantes que ha ocurrido en las últimas décadas en Aragón, ha cambiado la faz de nuestro territorio. Tenemos, gracias a ello, ventajas como que vamos a tener nuestra fábrica de baterías contra nuestra fábrica de coches, lo que nos va a permitir tener un horizonte industrial esperanzador, pero a la vez eso no quiere decir que no tenga que hablarse de todo. Y eso en esta campaña no se ha hablado, y yo creo que también hay gente enfadada en ese sentido con los grandes partidos, porque por un lado el PSOE, porque fue el que propició el despliegue de las renovables, y por el otro lado el PP, porque es Jorge Azcón el que está recogiendo el fruto de disponer de esa energía para que vengan las inversiones, pues han pasado de puntillas por este tema y otros asuntos que en Aragón importan mucho y sobre los que tampoco se han hablado. Entonces, por resumir, la campaña nacional está decidiendo el futuro gobierno de Aragón. Sí, o sea, entonces, es curioso una cosa que planteas, y la plantea a vosotros también, a Jorge y a Gloria, la cuestión que Vox obtendría votos, se espera siempre, en el mundo rural, pero que en este caso recogería votos de jóvenes, sobre todo descontentos, en el ámbito urbano. En el ámbito periurbano. Ya lo estaba haciendo, periurbano. Ya lo estaba haciendo. Sí, porque cuando decíais antes lo del PAR, el PAR tenía muy pocos votos. O sea, Vox se puede nutrir poco del PAR, porque es que el PAR tenía pocos votos. Apenas tenía, no sé si eran 12.000 votos. ¿Sabes? No tenía muchos ya. O sea, no, pero lo que quiero decir es que sí, Gloria, Jorge. Sí, Vox cuando tenía 2-3 diputados podía pues ser marginal. Ahora mismo ya, visto lo que está sucediendo desde Extremadura hasta aquí, pues es un partido, es la tercera fuerza, que también lo es en el Congreso de los Diputados, ciertamente, pero ahora con un poderío que no es desdeñable. De hecho, fíjate, los resultados ya pasados el 80%, es muy difícil que, desde luego, la tendencia ya no va a cambiar. Pero está arañando, porque está bailando un escaño de Vox con bastante frecuencia, y unas veces se lo quita al Partido Popular, otras veces el último que ha ganado se lo ha quitado al Partido Socialista. Es decir, que el enfado, como decíamos, con el bipartidismo es evidente, y en ese mundo ya muy ancho se está moviendo. Y luego, pues apuntabas muy bien, Genoveva, la agenda verde y los centros de datos, que no se han comentado mucho en campaña, pero la ciudadanía ha mostrado mucha desafección porque son... Y preocupación. Y preocupación. ¿Por qué? Porque además no revierten en empleos. Y nos explican. Bueno, pero si se viera que iba a haber empleos claros, pues probablemente no habría que explicar mucho. Pero son empleos cualificados para ingenieros o para técnicos que se está quejando, las zonas más afectadas se están quejando de que no van a dar empleos directos a la población que vive ahí. Por lo tanto, pues eso debería de haberse hecho un poco más de pedagogía con Mercosur o como con otros relatos que han quedado pues orillados y bueno, pues dentro de los mensajes de mucha propaganda y poco aterrizaje a la realidad, ¿no? Esto ha generado la antipolítica, yo creo que es lo que se está votando también. Porque si vemos lo de se acabó la fiesta, es antipolítica también, es decir, que están ahora mismo el análisis, los titulares que yo daría es castigo a los dos grandes partidos nacionales, crece uno hegemónico, pero araña por ahí también el enfado la ultraderecha, y luego los partidos regionalistas, es decir, que queremos más debate de aquí. Aragón siempre ha tenido estos partidos, pero toman esta pujanza. O sea, a la Chunta se le daba una ligera subida, es decir, probablemente se calculaba que pudiera ganar solamente un escaño, lo dobla. El candidato ha jugado muy bien sus bazas, el joven candidato en los debates ha jugado bien sus bazas, y por hablar del rechazo que estábamos hablando, Podemos y Vox tienen los mismos 14 diputados en momentos críticos. Podemos 14 en el 15 y Vox 14 en el 26. Claro, la teoría, lo decía antes Jorge Resina también, al que me gustaría escuchar ahora, que se está buscando castigar al sistema de alguna forma, y en el 2015 estaba Podemos y ahora está Vox. Jorge, ¿cuál es tu impresión de lo que estábamos hablando? Sí, antes era el ciclo de impugnación y, como digo, ¿no?, ahora es el ciclo de agravio. Yo creo que más allá hay que tener en cuenta dos factores. Uno, lo que es la causa, es decir, hay que entender por qué hay un ascenso y por qué hay más personas que votan a un partido de extrema derecha como Vox. Y otra cuestión es, bueno, la consecuencia canalizada en un partido político de extrema derecha como es Vox, que usa además las estrategias que están usando las fuerzas de extrema derecha a nivel global. Si vamos a las causas, pues hay causas reales, tanto objetivas como subjetivas, que hacen que una parte importante de la población pues no crea en el sistema político, no crea en los partidos, digamos, tradicionales, ni siquiera en aquellas alternativas ya que surgieron hace prácticamente, ¿no?, más de 10 años, que prometían cambiar el sistema y no lo lograron, y que enfrentan pues un día a día complicado, donde, bueno, seguimos viviendo consecuencias, ¿no?, de aquella crisis financiera, con una depauperización de las condiciones de vida, con un tema que es el primer problema que sale en Aragón y sale en España, que es la vivienda. Yo no entiendo de verdad cómo los partidos políticos y el partido en el gobierno no pone, desde luego, un priming en esa agenda, porque es la clave de lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, de ese elemento objetivo y esa subjetividad de la que antes hablábamos, ¿no?, donde tienes identidades que están en crisis, donde, bueno, hay fenómenos complejos, tanto para, digamos, los hombres jóvenes, ¿no?, que encuentran que su identidad está siendo de alguna manera cuestionada y que no encuentran elementos estables, entonces buscan, ¿no?, también elementos más gregarios, y por otro lado, pues esas identidades rurales de las que hablábamos, ¿no?, que ven, bueno, pues todo el tema de la agenda verde, globalismo, etcétera, también como una amenaza a su identidad. Y que a partir de ahí, y de no encontrar en el sistema una respuesta, y de no encontrar, digamos, medidas que de alguna manera ellos sientan que se está hablando de ellos, se está hablando como ellos y se está respondiendo a sus realidades, pues al encontrarse desamparados encuentran en esas soluciones más rupturistas y que de alguna manera quieren romper el sistema, pues una canalización de ese sentimiento de agravio. Y ahí es donde emerge Vox y donde usa las estrategias, ¿no?, de polarización emocional, afectiva, de ruptura del sistema que usan en otras extremas derechas, y que de alguna manera, bueno, le está funcionando. Ahora bien, insisto, y esto es muy importante, Vox se mueve y crece porque juega solo en la batalla cultural, es decir, jugar en la batalla cultural no tiene coste político, porque no tienes responsabilidades de gobierno. Y eso también explica por qué Vox sigue subiendo. Creo que también es importante, y es un fenómeno que no deberíamos de obviar, es que Vox y todo su ecosistema de extrema derecha, bueno, hace un trabajo muy activo y muy importante, ya no solo, y esto creo que es importante decirlo, en las redes sociales, porque a veces cuando hablamos de las redes pensamos más en una dinámica incluso de redes sociales de hace 10 años, ¿no? Donde era a lo mejor la antigua Twitter, donde se movía y donde había mensajes cruzados, etcétera. La extrema derecha se mueven comunidades digitales, y creo que esto es una diferencia fundamental para entender por qué consigue crear de alguna manera ese vínculo tan fuerte con un electorado masculino joven, porque siente en esa comunidad virtual que forma parte de algo, un algo que luego se concreta, ¿no? Muchas veces presencialmente, y de hecho hemos visto en los últimos tiempos en España y también fuera de España prácticamente, ¿no? En todos los contextos donde esas extremas derechas empiezan a hacer también grandes eventos y congresos donde se juntan, se reúnen, y que es un correlato de esas comunidades virtuales. Entonces creo que son elementos también explicativos para entender ese ascenso de Vox, y ese ascenso de se acabó la fiesta, que al final es cierto que no van a entrar en el Parlamento, pero claro, si vemos los resultados, sacan 15.000 votos. Que Podemos. Claro, sacan, efectivamente, es lo que iba a indicar, es que tienen 15.000 votos y Podemos tiene 5.000. Entonces es que triplica el resultado de Podemos, ¿no? Lo cual, por cierto, y ya con esto concluyo, yo creo que dentro de la cúpula de Podemos deberían de hacer una reflexión muy profunda de sus estrategias, digamos, de bloqueo, y sus estrategias también maximalistas, porque quizá no es el ritmo de los tiempos lo que está demandando. Pues vamos a ir en este punto al centro de datos, porque avanza ese escrutinio, estamos casi en el 90%, y bueno, los datos se consolidan. Gema Cortijo, hola de nuevo. Hola de nuevo. Sí, se mantiene esta victoria del Partido Popular con 26 diputados, un resultado peor que en las elecciones del 2023, porque se dejaría dos diputados por pues el camino. El Partido Socialista se mantendría como la segunda fuerza más votada aquí en Aragón.